no tomaría si te tuviera mi amor. No fumaría, ya no regreses mi amor. Ya no te quiero, ya no pienso más en ti. Ya no te espero. No les duele la cabeza, me ayudan a olvidar tu amor. Con los vagos en la esquina levantamos unas niñas que la neta mamonas no son. Le entran duro a la cerveza, no les duele la cabeza, me ayudan a olvidar tu amor. Ese tema viene incluido en la tercera material, apenas va a salir. Algo 100% se llama Ya no te quiero, señores. Apóyenos, esa rola está chingona, dice. Duro a la cerveza, no les duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. Ya no te quiero.